Karina Olivera. Desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, ahora con sol, mañana hermosísima quedó realmente. ¿Viste que, muy qué hermoso quedó el día, verdad? Divino. En poco realmente. Rato, en poco rato nomás. Sí, sí, muy, muy disfrutable. Cari. Estamos en el. Sí, Ricardo. No, perdóname, mi consejo, y te lo digo bien en criollo para que lo entienda: no andes escupiendo para arriba, por la duda. Está disfrutable. Hasta las 12 zafamos, después veremos. Bueno, ¿qué sí. quieres? Vamos a aprovechar lo que hay, después veremos. Absolutamente. Sí. Les decía, estoy en el centro de hoteles porque se está realizando en este momento la conferencia de prensa donde Abu Dhabi, también los hoteles, están informando sobre los protocolos que presentaron ayer al ministro de Turismo, con el que protocolos de los que ya hablábamos con Alejandro Delía. Sí. Pero ahora nosotros vamos a hablar con el asesor del centro de hoteles, alguien a quien ustedes y la audiencia también conocen mucho, Héctor Araujo, gracias por este tiempito. Hoy, entonces, decía, lo que se pretende en esta conferencia de prensa es informar sobre lo que dijo el ministro de Turismo, Germán Cardoso, cuando recibió este protocolo que se presentó entonces en la jornada de ayer. ¿Qué fue lo que se les dijo? Bueno, mira, nosotros en realidad el día miércoles fuimos al ministerio y tuvimos una reunión con Cardoso y con el viceministro Remo Monsegui. Tuvimos con los dos tuvimos presentamos este proyecto en el cual digamos vía oral y en un borrador. Hubo una muy buena receptividad y el ministro nos comprometió y nos dijo, bueno, si ustedes me lo mandan, se lo mandamos ayer, yo me comprometo el miércoles 7, que tengo reunión con el ministro Salinas y con el grupo de científicos GATS, que son los asesores, de presentarlo y ver qué viabilidad tiene este proyecto, que lo veía viable, pero por supuesto nosotros proponemos esto y es ponerlo la pelota, o sea, aceptaremos los cambios que tengan que hacer, y si quizás está bien, esto es un poco darle movimiento para una pretemporada. Quiero aclarar que somos conscientes que 7 días de cuarentena para una persona que viene 8 días de vacaciones no es para verano, esto es para que salga a fines de octubre y es para permitirle a propietarios y a gente que quiere venir, que hoy no puede venir porque no son residentes o no tienen, que haciendo esta cuarentena, el hotel haciéndose responsable de su cuarentena, puedan venir y después quedarse todo el tiempo que quieran porque están en condiciones de estar acá en este país, que es. Por eso se llama turismo sano, no es turismo salud, porque nosotros no curamos, recibimos a la gente sana, y bueno, esto es, lo primero que se exige, no sé si ya lo saben, es un PCR con mínimo de 72 horas. Luego, el pasajero, también le exigimos, o sea, pensamos que hay que exigirle un seguro de salud, que si no lo tiene, que lo cubra, porque vieron que ahora, sobre todo Argentina, esto es para todo el mundo, no es solo para Argentina, pero sobre todo en Argentina los seguros no están cubriendo la totalidad, solo emergencias. Entonces, hemos hablado con mutualistas de acá de Maldonado y ya hemos tenido una que ya nos presentó un seguro hasta menores de 75 años que pueden tomarlo. Entonces, y lo van a poder comprar acá o comprar cuando llegan al aeropuerto. Luego de ese seguro tienen que hacer la cuarentena de 7 días estricta. Luego de esa cuarentena de 7 días, el hotel le va a pagar un PCR en el cual se le hace el examen. Si le sale negativo, el pasajero es libre de irse o de quedarse en el hotel, salir a alquilar un apartamento, irse a su casa si es propietario y disfrutar sus vacaciones como todos la disfrutan sin ningún problema. Si le sale positivo, tiene que seguir con la cuarentena en el hotel, a no ser que sea hospitalizado, evidentemente, ahí no. Los hoteles, porque ya algunos colegas de ustedes me hicieron la pregunta, evidentemente el personal está cómo tiene que actuar, que no tiene que entrar a la habitación, que tiene que, o sea, que si le sale positivo, no hay peligro de que el personal se contagie porque nunca tuvo contacto directo con esa persona. ¿Está? Bueno, luego de eso, el pasajero va a estar, si el pasajero no cumple o el hotel no cumple, nos pondrá la medida al Ministerio de Salud Pública y el gobierno, qué multas tenemos, inclusive se habló que sería bueno poner algo grave como una repatriación a la persona que no cumple, te tenés que volver a tu país, porque si vos no cumplís con las normas de este país, y una multa a quien no cumplió, ¿no verdad? Tanto el establecimiento. Y lo que es importantísimo, saber que todos los hoteles tienen que ser hoteles homologados por el ministerio que tienen, que son los que están con preparados y están registrados para tratar con el turismo en esta pandemia. Héctor, más o menos todos estos temas los hablamos con Alejandro. Me interesa saber qué otras apreciaciones manifestó el ministro de Turismo una vez que ustedes presentaron el protocolo. Decías, lo encontró viable, pero ¿qué otras apreciaciones les manifestó? Bueno, a él le pareció que era una buena idea, que él por eso se comprometió en llevarlo, si no, nos hubiera dicho que no. Nosotros estuvimos abiertos a los cambios que quieran hacer y le explicamos un poco lo que iba a mover esto, ¿no? O sea, va a mover el transportista, va a mover... Y por supuesto que en eso nosotros no tenemos... Eso el ministerio tendrá que ver cómo mide que el transportista lo trae. Nosotros lo que nos ocupamos es que la persona... y lo que nos ofreció sí el ministro, no el, el viceministro, dijo que se comprometía, que era... Nosotros mandamos un voucher, ¿verdad?, al pasajero, y automáticamente le mandamos un voucher al ministerio de turismo, y el Ministerio de Turismo es quien se ocupa de mandárselo a Migraciones, que cuando ese pasajero tiene que decir por qué frontera va a pasar, da su nombre y, por ejemplo, dice María Laura, José y Luis y Sebastián. Ahí dice, no, Sebastián no está, señor. O Sebastián están, pasen los cuatro, o no pase ninguno porque no están, porque puede haber falsificaciones de papeles. De esta manera, la parte nuestra, esto que estamos ofreciendo, no significa que sea lo mejor. Esto está y es seguro, y lo podrán, después ellos tendrán que ver lo de los transportistas, si en lo que respecta a Punta del Este, porque esto no es solo Punta del Este, al centro de hoteles, si nosotros nos tenemos que ocupar de hacer lo mismo por los transportistas, qué transportista lo va a buscar, qué, para coincidir que se cumpla rajatabla, y lo haremos, porque digo, creo que esto le da trabajo a todo, es ustedes saben perfectamente, estamos muy golpeados, es un sector muy golpeado, y bueno, y es una manera de reactivarlo, una pretemporada, obviamente, no estamos hablando de temporada, esto en temporada, nadie que venga de vacaciones 8 días se va a quedar 7 días encerrado en un hotel. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, sabemos que estás con poco tiempo, Héctor, y ya la información la habíamos abordado con Delía el otro día, pero más allá de las expectativas que esto está generando, ¿qué necesidad tienen ustedes de una rápida respuesta? Porque esto no es en cualquier momento, esto es ahora, ¿verdad? Nosotros, lo que el ministro nos dijo, que fines de octubre ya íbamos a tener una respuesta. Esto tiene que ser, esto es pretemporada. Fíjate que se tiene que ser, Jorge, tiene que ser ya el feriado de noviembre agarrarlo, el 2 de noviembre, pero ya seguir todo, porque esto no va a ser feriado. Esto es gente que se quiere venir, tercera edad, que o sea, pero esto es para que vengan noviembre, diciembre, y bueno, lo agarraremos, pero es difícil que en enero venga uno a hacer una cuarentena 7 días. El que quiere... esto es una propuesta. Yo espero que quizás uno sueña que en diciembre esté la vacuna o que haya alguna otra manera, que a alguien se le ocurra, un científico, que te puedan hacer un test más rápido. Yo no sé. Esto es lo que hoy tenemos y yo lo que quiero... Lo que queremos las instituciones es poder salvar, aunque sea esta pretemporada, noviembre y 15 días de diciembre. Es simple eso, y seguir ingeniándonos, y bueno, y que a alguno se le ocurra ideas, no sé, y estamos para recibir ideas, y esto es agilizar y ver de qué manera. Venimos muy golpeados, no fue una temporada buena, no tuvimos semana de turismo, venimos de un invierno terrible, cero caja, y quiero recordarles que en lo que respecta al centro de hoteles, nuestra mayor cantidad de socios son establecimientos artesanales, familiares, que tienen como único ingreso, muchos de ellos, solo el establecimiento, y no lo han tenido. Nosotros queremos salvar esos hoteles. Héctor, ¿esto quiere decir que la propuesta es con una fecha de comienzo y una fecha de finalización? No, finalización no. Esto está abierto. Comienzo es cuando antes, ojalá me dijeran, esto lleva tiempo, si el 7, mientras lo estudian, ojalá fuera el 7 mismo, dijeran, ya lo tenemos todo armado, mirá, la idea de ustedes ya la tenían. Claro, pero no quiere decir que terminan una fecha de diciembre o antes de fin de año, no. Bueno, terminaría si se termina el virus, si está la vacuna, obviamente se termina, porque ya no tiene sentido. Bien. No, estamos... Héctor, buen día, Ricardo Almada. Buen día, Ricardo. Yo quería decirles una cosa, es un mensaje más que una pregunta, porque seguramente ustedes se dieron cuenta, pero yo debo decir lo que me di cuenta después, pero quiero compartirlo con la audiencia para que lo comprenda. La idea de ustedes, los hoteleros, yo quería felicitarlos a los de todo el Uruguay, un sector golpeado y al que defiendo siempre, es sencillamente formidable. Ustedes ofrecen una herramienta para hacer a través de la hotelería el salvoconducto para que la gente pueda entrar a Uruguay, porque por si no se entendió, ustedes no quieren dejar el negocio atado para que el turista esté todo el verano, sino ustedes ser el garante para que al séptimo y el octavo día ese extranjero pueda salir para donde se le dé la gana. La verdad es por ahí la mano. Y es ahí, pero es eso, porque vos fíjate que yo te hago un ejemplo, sí. Ricardo, tú sos argentino, sí. Tenés un apartamento acá y no tenés la residencia, no lo puedes usar. Exacto. En cambio, tú venís 7 días, venís a cualquier hotel que hace 6 meses que estás de cuarentena en un apartamento de un ambiente en Buenos Aires, o sea que 7 días acá va a ser una vacaciones, no es una cárcel, ¿está? Y después usas tu apartamento todo el tiempo. Exacto. Que quieras. Y podés venir, y también piensen en esto, porque uno piensa lo complicado que ahora es, porque ahora hay muchos matrimonios que son tus hijos, los míos, los otros, entonces digo, de esta manera, si hicieron el PCR, tienen el permiso, porque viste que ahora hay un coso que es unión familiar, que si vos tenés a tus padres, son viejitos, pero de esta manera, no tienes que nada, vienen con el PCR, sea tu hijastro, tu hijo, tu suegro, y pueden venir y veranear tranquilamente. Eso es, o sea, yo... Obviamente, vamos también, esto abre para todo y también a nosotros es un poco de beneficio, pues son 7 noches, tener nada, no soy carmelita la de casa. Claro. Estamos trabajando, pero esto es un beneficio, yo creo que es, estamos apoyando muchísimo al sector inmobiliario, yo creo que el sector inmobiliario se va a sumar, porque esto es, darle la posibilidad a esa persona que vino 7 días y que se quiere quedar los 3 meses porque no quiere estar encerrado en verano en Argentina y va a buscar un apartamento o una casa para alquilar y la va a alquilar 3 meses se va a ir a una casa. Bien, Héctor Araújo, gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Suerte. Cerramos, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau. Frecuencia abierta.